Sí, bueno, también es una buena señal de participación, ¿no? En eso es importante remarcarlo y es, digamos, la comunicación principal. Lo que queremos es que la gente participe y que elija formas de conducir la institución, que viene siendo conducida muy bien. De hecho, yo soy tesorero de la comisión actual, ya hace 9 años con el grupo que viene trabajando. Pero bueno, la idea es generar dos propuestas que tienen, obviamente, matices. La nuestra es abrir la institución a más actividades. Actualmente hay poquitas actividades y muy buena infraestructura, entonces queremos que haya más actividades, más participación de socios y renovación de el ámbito formal, en este caso de la comisión, con gente joven, con gente nueva, pero fundamentalmente abriendo a la participación a más socios, tanto en las decisiones como también en la instrumentación o generación de nuevas actividades. Ese es un poco el concepto, por lo menos de nuestra lista. ¿Cuántos socios están habilitados para hacerlo? ¿Y es este viernes en qué horario? Hay 168 socios habilitados para votar. Son socios que tienen más de un año de antigüedad en la institución. Y las elecciones son este viernes a las 5 y media, a las 5 de la tarde, de 17 a 20:30. En la sede social. Bien. Dado de tu participación ya hace un par de años en la institución, es una institución importantísima para Gallegos, con una infraestructura muy, muy, muy destacable. La idea es hacerla más abierta a la comunidad. Sí. Yo soy vocal de la comisión directiva, fui, mejor dicho, del 2015 al 2017 y después, desde ese momento hasta ahora, tesorero de la institución. Es una de las instituciones más antiguas de la provincia de Buenos Aires, es de 1878. Y nosotros queremos también en esta nueva etapa de crecimiento, de fortalecimiento de la participación, en la apertura a participación a nueva gente y a los socios principalmente y más socios, queremos empezar a organizar ese momento tan importante en la vida de la institución que son los 150 años. ¿Y tienen programado para qué fecha? Bueno, es en febrero del 2028, con lo cual la idea es empezar a prepararlo con la participación de los socios y de más gente que queremos asociar, obviamente. Bueno, ¿dan algo más para agregar? No, simplemente que los invitamos a participar, queremos que la gente venga a participar. Es importante que la elección de quienes asuman la nueva responsabilidad sea una elección representativa, que no sean poquitos y que los que votan y que en función de esos poquitos se decida, sino que tratemos de que vengan todos para que la opinión de los socios sea la que prevalece y a partir de ahí generar que la institución siga creciendo.